Nos ponemos Almería el día 12 de octubre. El 12 de octubre, Almería Elche, partido de la Copa del Rey, tercera eliminatoria. Nos está teniendo Elche suerte con lo de jugar en su casa, porque esta tercera eliminatoria también es partido único y juega contra un recién descendido de la primera división. O sea que en todo caso no sería para ellos, pero al menos nos queda, a Elche le queda un poco un factor positivo de que es uno de los desplazamientos más cortos de la temporada y que Almería no está excesivamente lejos comparado con Huelva, con Vigo, con Coruña. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en esta nueva edición deportiva a través de Radio Express, que en el fin de 1.4 en FM, también para los que nos encontréis en nuestro portátil, en nuestra PC, a través de internet, www.radioexpress.es. Y también para los que nos veis y escucháis a través de Telegram. El Almería es el rival que le ha tocado suerte al conjunto blanco y negro. Hoy se ha cerrado ese sorteo que ha tenido hace unos minutos. El Liza páginas de las precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibellea, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Hay tiempos de la vida que hay que aprovechar. Y este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Excel 2000 TDI. 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía desde tan solo 192 euros al mes sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero no prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos en infiernanet.com. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Ven a Robotus y estrena temporada en tu nuevo Mazda CX-7. En todo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Robotus tienes un Mazda CX-7 diesel, 573 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, más de 8 confortables, sensor y vivo, por solo 32.900 euros. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sin más, hoy también por solo 32.900 euros. Mazda CX-7. El todo terreno de Mazda. Pruébalo en Robotus, concesionario exclusivo Mazda. En nuestro valle suponiendo que acude a estas salidas 24 autovía de verano con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Grifo enfriador desde 219,95 euros. Calentador aire 99,90. Secador de novia que solar 21,90. Robot limpieza inteligente 265. Escalera piscina en el sector de 129,95. Cajafuerte de 26,95 euros. Ventiladores, artículos de playa, piscinas desmontables, accesorios de baño, juegos de agua limpia, fondos y bombas piscina. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Vera, número 125, doctor Carlos Romeo 7, y en ferreterialallave.com. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CRM la tarifa XS8 de Vodafone. Y así has comprado la tarjeta, vas a ver 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Palos 1, en el centro comercial. las anécdotas de la semana, que también se ha tenido esa historia de que se de un entrenamiento de los técnicos de por esta anécdota que he contado también en la eso es una anécdota que me ha contado muchísimo y bueno, puede ser un entrenamiento la sesión del fútbol yo le pregunté que Guti tenemos la atención porque precisamente no es el perfil de mucho de rico cualquier jugador me llama la atención compañeros, el tercero le pregunta gracias a los de ¿cuál es tu ídolo? Rooney, Rooney y se ríe es un chaval magnífico estoy orgulloso de los chavales con los que me da gusto trabajar con ellos me han ayudado la verdad que siempre que me gustaría era no, yo Almería es el rival que le ha tocado suerte a Elche allí en el campo de juego en el Mediterráneo.